Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen día, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por escogernos en este horario. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer posible toda la programación de esta estación, en especial de este noticiero, Cultura al Día, que recién comienza. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al Día. Venezuela instaló un comando nacional antigolpe. Venezolanos rechazan protestas vandálicas de la derecha. Ministro Barbarito firmó convenio para fortalecimiento de Misión Cultura Corazón Adentro. Cultura. Realizan actividades culturales y recreativas en Caracas a favor de la paz. Programa La Música Siembra Valores para la Vida sigue entregando instrumentos musicales a niños de Venezuela. Hoy, a disfrutar del café concierto en la Casa de las Primeras Letras, Simón Rodríguez. La música contra el fascismo toma la capital venezolana. Regionales. Museo Jesús Soto comienza hoy su programación Música en el Museo. Cultura al Día. El jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro instaló oficialmente este jueves el Comando Nacional Antigolpe, una instancia que estará presidida por el titular de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, y cuya función será revisar y contrarrestar los planes golpistas y fascistas que gestan aquellos sectores de la derecha financiados por Estados Unidos. Desde el Palacio de Miraflores, Maduro llamó a toda la población venezolana a asumir el reto de contrarrestar la violencia fascista y conformar comandos populares antigolpe en todo el país, para ser la fórmula mágica del comandante Hugo Chávez. Asimismo, destacó que para derrotar a la derecha se necesita de toda la fuerza del poder popular que respalda a la revolución bolivariana y socialista en Venezuela. Tenemos reunión del Comando Nacional Antigolpe para revisar todos los planes para seguir venciendo el golpe de Estado fascista en Venezuela. Reunión hoy hasta la madrugada del Comando Nacional Antigolpe. Ellos creían que por hacernos guerra eléctrica, guerra económica, sabotear, acaparar, especular, después iban a decir, como dijo el fascista que está preso y como dijo el otro, los dos hijos, así creo que son, los dos pichones de Álvaro Uribe Vélez, Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López, los dos quilúos fascistas, son los dos pichones de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez los maneja, bueno, de una forma brutal, y es el que está detrás de estos planes, financiando, dirigiendo. De igual manera, el presidente de Venezuela aseguró que las acciones violentas forman parte de un plan para atacar el transporte público, la electricidad, las telecomunicaciones, las calles y la alimentación del pueblo venezolano. Hoy día, con énfasis en los estados Táchira y Zulia, oeste, donde están impidiendo que lleguen los abastecimientos necesarios. Además, Maduro aseveró que solo en revolución es posible un gobierno popular y de diálogo. Los habitantes de las zonas del este de Caracas, que la derecha venezolana han usado como bastión de violencia, han realizado los destrozos causados por grupos vandálicos, pues afectan su salud y el transitar diario por las calles y avenidas. Los grupos violentos han generado destrozos en Altamira Este, concurrido sector de la capital venezolana, con la excusa del descontento hacia el gobierno nacional. Llamado la conciencia, se ha visto pues cuáles son las intenciones a través del odio, a través de la violencia, imponer, ¿no?, una visión víctima de de esa vorágine fascista de la ultraderecha de este país que no sabe aceptar su derrota, y ante eso lo que hacen es buscar muertos para seguir con su agenda de no intervenga desde afuera, porque ellos saben que de adentro no tienen fuerza para hacer nada aquí. Allí las actividades comerciales se han minimizado, pues los negocios deben cerrar a tempranas horas y los peatones desvían su camino porque los violentos trancan las calles. Son las 12:06 minutos. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y el embajador de Cuba en Venezuela, Rogelio Polanco, firmaron un acuerdo sociocultural en aras de fortalecer la misión Cultura Corazón Adentro y los intercambios en materia en esa área durante la clausura de la 14ª Comisión Intergubernamental Cuba-Venezuela, realizada la tarde de este jueves 20 de febrero en la Sala Simón Bolívar de PDVSA en La Campiña. Al respecto, el ministro Barbarito explicó que la firma de este acuerdo bilateral permite afianzar los lazos de hermanamiento que en el plano cultural han activado ambas naciones dentro de las comunidades con los cultores venezolanos, compartiendo la forma y metodología de acción con la experiencia y conocimiento de los hermanos cubanos, enlazado con el saber de nuestros cultores y artistas, generando así espacios de conocimiento e intercambio de saberes. Agregó además que este convenio permite el intercambio de artistas en las áreas de danza, teatro, literatura, circo, canto, artes plásticas entre intelectuales, así como también la participación de editoriales cubanas en la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILVEN, y de venezolanas en la Feria de La Habana. Una victoria más de la Revolución Bolivariana, puntualizó el titular del Despacho de Cultura. Los intercambios de saberes y talentos serán ejecutados a través de la misión Cultura Corazón Adentro y del programa de intercambio donde participan las 30 instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Cultura. Este miércoles, grupos sociales realizaron actividades culturales y recreativas en Bellas Artes Caracas para promover la paz y la convivencia y contrarrestar así la violencia emprendida en los últimos días por sectores de derecha en el país. Nora Delgado, presidenta del Instituto de Vivienda del Gobierno del Distrito Capital, nos comenta. El pueblo de Caracas, dando el ejemplo una vez más de resistencia. Aquí estamos en los espacios recuperados por el gobierno bolivariano. Este territorio declarado como territorio de paz en Bellas Artes. Estamos organizados como Movimiento de Paz, Movimiento por la Vida, en un encuentro con alegría, con recreación, con actividades deportivas. Los jóvenes, los niños, las niñas, los adultos, todo el pueblo de Caracas dando un mensaje a nuestro presidente obrero, a nuestro presidente Maduro, un mensaje contundente de respaldo total y absoluto. La presidenta del Instituto de Vivienda del Distrito Capital, del Gobierno del Distrito Capital, también señaló que este es un encuentro con alegría, recreación, con actividades deportivas, en el que jóvenes, niños y adultos rechazan la violencia y respaldan el plan de pacificación que emprende el Ejecutivo Nacional. En este acto participaron además miembros del Movimiento por la Paz y la Vida y diversos artistas populares. 12:10 minutos. El programa cultural La Música Siembra Valores para la Vida, que ejecuta la Oficina Nacional Antidrogas ONA, ha entregado más de 6.000 instrumentos a niños pertenecientes a instituciones educativas y núcleos del sistema de orquestas infantiles y juveniles. Miosotti Gómez, directora de Reducción de la Demanda de la ONA, nos detalla información acerca de este programa. Y hablando sobre todo de un programa que genera una cultura de paz, como lo es La Música Siembra Valores para la Vida. Es un programa que estamos llevando a cabo en todo el territorio nacional desde hace 3 años, donde hemos compartido con diferentes niñas, niños y adolescentes de todo el territorio nacional. Y es importante cuando hablamos de la música tradicional, porque también allí incorporamos todo ese folclore venezolano. Es decir, nuestro programa La Música Siembra Valores para la Vida atiende a lo que es el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Infantiles y juveniles de Venezuela, el cual lleva a cabo nuestro maestro José Antonio Abreu. Pero también atendemos la música tradicional en todo el subsistema de educación básica y en nuestras comunidades. Porque qué mejor elemento de que generar una cultura de paz a través de este lenguaje universal, como lo es la música. Y por supuesto, llevar a cabo toda una serie de actividades que están fortaleciendo cada día más los valores en nuestra población venezolana. Esta actividad social cultural busca incentivar la prevención integral y la convivencia solidaria como parte de la implementación de políticas que impulsen la inclusión infantil y juvenil en programas que aumenten la producción cultural de las costumbres típicas en nuestro país. Hoy, a las 2 de la tarde, la Casa de las Primeras Letras Simón Rodríguez presenta en su acostumbrado café concierto al joven cantautor Guajari Meléndez. Este joven venezolano busca sembrar conciencia social a través de la propuesta musical y hacer de la canción un motor generador de valores e identidad latinoamericana. La invitación es para disfrutar de este café concierto y del estilo musical variado de Guajari, donde sus letras se enfocan en lo urbano y lo fantástico, haciendo de su poesía una sátira del sistema en el que vivimos. 12 minutos. En el marco de las actividades por la paz que ha impulsado el gobierno venezolano, continúa la serie de conciertos llamados Caracas, territorio de paz y libre de fascismo, en la Plaza Diego Ibarra, ubicada en el centro de la capital venezolana. Desde las 12 del mediodía, la agrupación Camerún y los solistas Omar Acedo y Roberto Antonio se presentarán este viernes en el Encuentro Musical contra la Violencia. Los artistas invitaron a los ciudadanos a acudir a las actividades culturales que se realizan en el casco histórico de Caracas y en todas las plazas Bolívar de Venezuela, para que combatan los actos desestabilizadores de la derecha venezolana con recreación, poesía y música alternativa sin distinción. Los conciertos en la Plaza Diego Ibarra también han recibido ataques de los grupos violentos de la derecha venezolana, que gesta un golpe suave contra el gobierno del dignatario Nicolás Maduro. El miércoles 19 de febrero, los vándalos irrumpieron en el acto cultural arrojando piedras y objetos contundentes. Al respecto, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, aseguró que los provocadores financiados por Estados Unidos fueron puestos a la orden de la Guardia Nacional Bolivariana. Regionales. El Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar hace la invitación a participar en la programación Música en el Museo, que hoy viernes inicia a las 7 de la noche con la participación de la agrupación Rebeca Playlist. Marlon Acosta, director del referido museo, nos detalla más información. Saludo de parte del Museo de Arte Moderno Jesús Soto de Ciudad Bolívar. Una invitación extensiva a todos los que nos visitan en este estado y también a los guayaneses, a los bolivarenses. Hoy viernes, en nuestro programa Música en el Museo, vamos a estar presentando a la agrupación Rebeca Playlist, una agrupación Nobel de aquí de Ciudad Bolívar, que va a estar presentando a consideración del público los temas que van para su primer disco. Se trata de música de fusión, de pop con algo de rock también. Acosta también señaló que en el Museo Jesús Soto se dictan talleres de yoga, de guitarra, mandolina y cuatro, y que están abiertas las inscripciones al concurso de introducción al canto infantil, refiriendo que todos los talleres y cursos son completamente gratis. Son las 12:15 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, usuarios, y tenemos a nuestro entrevistado en línea. Él es el profesor de la Universidad Central de Venezuela, Francisco González, que dicta la Cátedra Historia de la Integración en Nuestra América. Está apoyando a líderes estudiantiles en la Universidad de los Andes. Bienvenido, profesor. Buenas tardes a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad, y gracias por la invitación a este programa. En medio, bueno, de la situación nacional, que vamos a hacer un análisis breve de cómo desde nuestra perspectiva en la cátedra y el apoyo a los compañeros de Mérida. Sí, qué bueno, profesor, que usted haya tomado estos minutos para dárnoslos. y bueno, compartir toda esta información de, por ejemplo, que empecemos con un análisis de lo que está sucediendo y por qué usted se traslada hasta allá, hasta la ciudad para hacer esta actividad. Bueno, en principio, primero que nada, lo que queríamos también es decir que desde la Cátedra de Historia y Integración de América Latina se mantiene abierta, pues, más allá de que las autoridades de la Universidad Central están haciendo un llamado, una especie de paro disfrazado, porque si bien los estudiantes no están suspendidos las clases oficialmente, le dicen a los estudiantes que pueden no asistir a clases y tampoco habrá evaluaciones. ¿Eso qué genera? Eso genera un paro disfrazado. En este sentido, para hacer un llamado a los estudiantes a participar en las aulas de clases, hoy tenemos la Cátedra de Historia e Integración y estaremos allí. Yeah. Y también queremos decir con esto, pues, que nosotros desde esta cátedra podemos estar estudiando el tema de la situación nacional y los fascismos en América Latina. Y hemos evaluado que lo que está, digamos, en proceso en Venezuela, a partir de la intervención de un grupo grande de paramilitares en zonas, en ciudades como Rubio, San Cristóbal, en pueblos y en la ciudad de Mérida, y en otras del país, pues en un estado en específico, en el estado de Táchira y Mérida, pues lo que se está buscando es una ruptura, un desmembramiento a través de estados de frontera del Estado Nacional. En ese sentido, pues exhortamos, por un lado, a las autoridades a que tomen manos en este problema de la frontera. Nos anunciaron ayer compañeros desde allá de Rubio que habían grupos de paramilitares a sueldo en las calles como si nada, pues, pagados y tarifados por el gobierno colombiano, y los tipos andan con las pistolas en la mano, pero como si nada. Y bueno, exhortamos a las autoridades, a los organismos de seguridad del Estado, que tomen medidas en este asunto. Si hay grupos de estudiantes que no están de acuerdo con las ideas del gobierno, bueno, que salgan a protestar, pero de una manera pacífica. Pero el hecho ya de que esto pase a un nivel violento y que estos grupos radicales son los que toman la cita en esta protesta, eso ya genera un problema de Estado. Claro. Y cuando analizamos que esto ocurre en la frontera, pues ahí tenemos ya el caldo para una ruptura constitucional, por lo menos en este Estado. Se pretende que se abra una ruptura del hilo constitucional promovida desde Colombia. Entonces, en ese sentido, hacemos un llamado también al diálogo, a los sectores que nos adversan ideológicamente, que nos sentemos a dialogar, las aulas están abiertas, y hay un llamado al diálogo nacional en todos los espacios sociales posibles, en los comunales, en los CPU, en las universidades, en las plazas públicas, porque en este sentido nosotros podremos dirimir nuestras diferencias. Y la situación que genera todo esto, que es el tema económico, también lo podemos nosotros, a partir de propuestas, solucionar. Creemos que desde la integración, de los organismos de integración con países como Argentina, Brasil, Uruguay, en el Mercosur, en el Sur, CELAC, nosotros podemos paliar el tema del desabastecimiento terrible que tenemos en este momento en Venezuela. Que la gente está molesta y eso ya no es cierto, pero también podemos buscar las soluciones, profundizar esos mecanismos de integración para poder nosotros generar el abastecimiento necesario de la población toda en Venezuela y evitar el contrabando hacia la frontera en Colombia. Y otra cuestión que tiene que ver también con el autocontrol y lo que propone el presidente Chávez en el documento del 20 de octubre del año pasado, cuando después de haber ganado las elecciones, el golpe de timón, ya hablaba claramente que los problemas económicos y sociales se solventaban con la Contraloría Social, la autogestión y desde las organizaciones sociales. Si nosotros aplicamos estas medidas de manera reiterada, de manera, digamos, afianzando en este momento de crisis coyuntural, pues nosotros podríamos ir paliando paulatinamente todos los problemas que tiene el país. En ese sentido, el amigo Luis García, que está aquí con nosotros, ha hecho un gran esfuerzo con otros compañeros del Grupo Nacional, y está aquí, nos puede pintar un poco cómo está la situación de Mérida desde su punto de vista, estudiante de matemáticas en la Universidad de los Andes. Adelante. Sí, bueno, muy buenas tardes, amigas, gracias por esta oportunidad que nos brindan para hablar un poco de la realidad que vive el merideño, de la realidad que enfrenta el ciudadano común de Mérida. Nosotros hemos denunciado por diversos medios desde hace bastante días la realidad de Mérida. Fíjense ustedes, compañeros, que parece ser que a Mérida y a Táchira la han mantenido en el anonimato y solo se espera que se agudicen las contradicciones para que pueda salir a la luz pública. A nosotros nos preocupa muchísimo la realidad de medio, la realidad de la frontera, porque es desde esos sectores donde empiezan a infiltrarse paramilitares, donde empiezan a financiarse desde las universidades, que en nombre de la autonomía universitaria financia a estos grupos de derecha. Incluso hay profesores universitarios, hay profesores de la Universidad de Los Andes, eso está estudiado, está denunciado, que son miembros o sí, son miembros de la CIA. O sea, esto es totalmente un descaro. Sin embargo, ya en el estado Mérida tienen varios días las protestas violentas, y decirlo de una vez, eso no son protestas estudiantiles. Los estudiantes no nos comportamos de esa forma, los estudiantes dialogamos, los estudiantes conversamos, los estudiantes debatimos, y si no estamos de acuerdo con un gobierno, bueno, hagámoslo, pero en el marco de la ley. En el marco y de la de vía democrática, ¿verdad que sí? Compañero, muchísimas gracias. Lamentablemente se nos termina el tiempo y agradecemos mucho que se hayan tomado estos minutos para darnos toda esa información. Bueno, ya sabemos que el llamado al presidente es a la paz, a preservar la calma y a detener cualquier ímpetu de contrarrestar esa violencia con más violencia. Muchísimas gracias y vamos a estar muy pendientes en próximas emisiones. Bien, usuarios y usuarias, nosotros pasamos, tenemos otro invitado en línea que es Stalin Rodríguez, él es presidente del Grupo Latinoamericano de Artes Escénicas GLAE, y bueno, tenemos un tema con él que es la presentación de la obra teatral Drama en Arcilla, de Arcilla. Bienvenido, Stalin. Sí, muchas gracias a ustedes, a los amigos de Alba Ciudad. Bueno, acá estamos efectivamente en el Teatro Principal de Caracas, un teatro recuperado para la cultura, para la paz de los venezolanos. Yeah. Estamos con la obra Drama de Arcilla del dramaturgo zuliano Aníbal Rodríguez, bajo la dirección pues de Stalin Rodríguez, de este servidor. Aquí estamos ya cumpliendo con unas jornadas de la programación cultural de este mes, que sería viernes 21 y sábado 22, hoy a las 7 p.m. Yeah. Una obra, bueno, escrita por Aníbal Rodríguez hacia los años, una historia de los años 40 de la vida real que ocurrió en Maracaibo. Y bueno, ellos... El planteamiento es llevar teatro de calidad a la población venezolana, un teatro para recrear, divertir, enseñar, dejar un mensaje positivo, un mensaje de construcción pues para nuestro público venezolano. Qué bueno, Stalin, de esta obra, ¿de cuántos actores va, cuánto dura, ahí el vestuario? ¿Nos puedes dar más o menos más señas para que el oyente se pueda dar una idea de lo que puede ir a ver? Es una historia, todo ocurre, bueno, en el escenario del Teatro Principal de Caracas, en esa cámara negra, donde los personajes van dándole hilo a esa historia, color, voces, sonidos. Es una pieza, bueno, donde la protagonista es Rosa Castellano, que es la maestra del pueblo de Menemauroa. Ella va construyendo su drama, ese drama, bueno, que es jocoso, un drama de humor negro, con sus hermanos, Cirilo, Chinda, Elena, también está su mamá Ramona. Ellos van creando pues esa identidad del maracucho, pero en general la identidad del venezolano. Ahí actúan Tiziana Carascón, Ángela Reyes, Nancy Pérez, Juan de Dios Fermín, está Félix Guánchez, Miguel Peraza, María de los Ángeles, Roxana Ramírez. Tenemos también cantos en la obra, porque ahí la obra... queremos un poco que el público se identifique con la película mexicana, interpreta en escena algunos temas de la película mexicana, porque la obra, hay que recordar que esta obra está escrita hacia los años 40, justamente en ese movimiento del cine mexicano, de la película mexicana, y el autor toma esos símbolos universales y los trae a esta pieza muy nacional. Yeah. Así que yo los invito porque además es una comedia que mantiene despierta a los espectadores segundo a segundo. Es un juego, ellos tratan de reconstruir un final, bueno, no les voy a contar ese final, pero no, espero, claro, que vayan. Pero y cuéntanos un poquito acerca de, todavía nos quedan un par de minutos, acerca de Drama en Arcilla. El nombre tiene que ver precisamente con esta técnica manual de la orfebrería. ¿Se va a ver algo parecido a eso? ¿Realza la orfebre? ¿Cómo van directamente, bueno, es Drama de Arcilla, más que... Claro, la arcilla, bueno, es un elemento que se moldea, que se trabaja, muy artesanal. Quizá hay algo de eso ahí implícito, porque los personajes van como... transformándose, agarrando cuerpo, agarrando textura. Ah, es más metafórico el nombre, es metafórico. Claro. Entonces, yeah. Claro, ese drama se va transformando, pero justamente esa arcilla, diríamos, es el cuerpo del actor, lo que se trabaja, lo que se moldea, la voz, la expresión corporal es esa arcilla que está ahí. Claro, y el drama es todo lo que nos rodea, que no necesariamente es un drama triste, pues, porque la palabra dramática es el drama como tal. Pero ese drama nos hace reír, nos hace reflexionar. Sí. Stalin, ¿y tienen, dinos otros datos como cuánto dura la obra y si tienen pensado que itineren otros espacios, en otros teatros? La obra justamente dura una hora, es una obra fresca. Se da sala a las 6:30 en el Teatro Principal de Caracas, el público se sienta cómodo, espera media hora, la función arranca. A las 7 en punto, muy puntuales, eso hay que decirlo, reconocer que en el Teatro Principal de Caracas es una labor extraordinaria a través de la de lo que es la Secretaría de Identidad Caraqueña, y bueno, es un teatro abierto, reimpulsado también por la jefa de gobierno, Jacqueline Faría. Bien, retomando ahora el punto del público, es una obra muy fresca, así que entra a las 6:30, a las 7 en punto arranca la función, ya a las 8 en punto ha terminado la función, o sea, que a las 8 se regresan ya a su casa, tranquilo, por las vías del metro de Caracas, que está muy cerca al Teatro Principal de Caracas, en la Plaza Bolívar. Claro, ¿y tiene algún costo, Stalin? 20 bolívares. Solo 20 bolívares. Solo 20 barato, bolívares, muy accesible, así que no hay excusa a esos amigos que nos escuchan a través de Alba, que bueno, que nos esperamos hoy, viernes 21 y sábado 22 a las 7 p.m. Qué bueno. Entonces, muchísimas gracias por toda la información y por haber hecho la invitación. Nosotros también hacemos extensiva la invitación a todos aquellos oyentes que quieran ir. Es únicamente, ¿los días son hoy solamente? O claro, ya venimos todo el mes de febrero, pero nos quedan tres funciones. ¿Qué son? Pero confirmadas, confirmadas, viernes 21, hoy a las 7 y sábado 22. Ok, perfecto. También estamos nosotros por la vía misma Facebook. Hora. Ajá. Sí, a la misma hora. Ajá. Por el Facebook estamos como Grupo Latinoamericano de las Artes Escénicas. Muy bien. Por ahí la gente los puede buscar. Grupo Latinoamericano de las Artes Escénicas en Grupo Facebook. Grupo Latinoamericano de las Artes Escénicas, Facebook. Muy bien, Stalin. Muchísimas gracias y les deseamos mucho éxito y que se rompan una pierna, como dicen por ahí, para no decir la otra frase que no se nos permite por el horario. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, amigos. Los esperamos hoy a ustedes también, al equipo de la ciudad Alba Caracas. Bueno, que estés muy bien, Stalin. Alba Ciudad, estamos acá, estamos todos acá pendientes y le deseamos muchísimo éxito. Los esperamos por allá. Vale. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día y no queremos despedirnos sin antes comentarles que el presidente constitucional de la República Bolivariana desde el urbanismo Ciudad Zamora, ubicado en Cuba, municipio Urdaneta del estado Miranda, dijo lo siguiente. Destacó que una ciudad socialista tiene que ser una ciudad de paz. En estos urbanismos debe reinar la paz, la convivencia, para que los niños y niñas tengan todas las opciones para la cultura, el deporte, para estudiar, para ser atendidos, subrayó el primer mandatario nacional. Con este mensaje nosotros nos despedimos en esta semana. No sin antes recordarles que nos pueden ubicar en Twitter a través de @culturaldia y en Facebook por culturaldia. También escribirnos a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el impelable, intachable Luis Yerloyo, que tenía tiempo que no nos acompañaba, pero hoy tuvo a bien hacernos el quite. Y se lo agradecemos. En la redacción y producción, Sinamay González y Orlando Aguilar, y les narró Kenny Castillo. Pasen todas y todos una feliz tarde y feliz fin de semana.